Absolutamente, este dato que decís, Leftaro, no es menor, que tiene que ver con esta base yanqui, y han tenido, están muy cerca de esta implementación, ¿no? Y está muy cerca de ustedes y de la otra comunidad, entonces también. Sí, estamos acá a apenas 1.200 claro. metros, y la verdad que es llamativo porque la falta de información, ¿no? Y ellos uh-huh. como hablan de esto de la ayuda humanitaria, que en realidad se disfraza siempre así el intervencionismo de Estados Unidos en otros países, y hay mucha mala experiencia en Latinoamérica y en el resto del mundo con este tipo de bases, y nosotros por oponernos a esa intervención estadounidense acá en nuestro territorio, porque ya el fracking es una intervención de Estados Unidos porque uh-huh. está promovida por ellos y sus empresas son básicamente las que más se benefician, y también por enfrentar a esta metodología, ¿no? Creemos que se nos está de alguna forma estigmatizando y ahora acusándonos de usurpadores mientras aplaude a los yanquis, se le entrega las tierras gratuitamente y se lo trata humanitario, a los mapuches nos acusan de usurpadores del territorio este donde siempre estuvimos. Totalmente. ¿Ya habían tenido algún intento de desalojo en algún momento o esta es la primera vez? No, la situación de vulnerabilidad en lo legal, digamos, está hace tiempo, porque en realidad nunca se terminó de cumplimentar por lo menos la parte de ellos, ¿no? La parte nuestra sí, porque hemos llevado el agua al lugar y hemos empezado con distintos trabajos, pero en realidad estamos igual que todas las comunidades acá en Neuquén, amenazadas sobre uh-huh. todo por el tema del petróleo, pero a la edad que llegó hoy no, y bueno, acá por darle un ejemplo, hay un lugar más grande que nosotros vivimos, que está en la zona más rica de Neuquén, que es la costanera del río Neuquén, que donde el country, donde vive el gobernador, entre otros, que es el Rincón Club de Campo, ocupó legalmente más de 30 hectáreas, uh-huh. y el municipio no denunció ni cuidó las tierras, ni tampoco la fiscalía mandó desalojo express como nos mandó a nosotros, sin siquiera escuchar nuestras razones, ¿no? Por eso ahora los abogados y nuestras autoridades están, los prelongos están ahí presentes para denunciar esta situación y bueno, ver cómo seguimos, pero nosotros ya le dijimos ayer y anoche que no nos vamos a ir del lugar uh-huh. y que vamos a resistir ahí porque es la única forma de existir como mapuche teniendo territorio. Totalmente, estamos hablando de 30 familias que componen el Lof Nehuen Mapu y la otra comunidad, ¿qué comunidad es? Y el Puyi, y también es surgida del ámbito de la urbanidad, pero uh-huh. por familias que han sido despojadas de las otras comunidades, ¿no? Acá en Neuquén, las ciudades todas tienen apenas un poquito más de 100 años, uh-huh. la capital, pero todas las otras ciudades, algunas ni siquiera tienen 100 años. La conquista del desierto fue hace 130 años y el resurgir del pueblo mapuche en el campo y sobre todo en la ciudad está dando muy fuerte, y por eso también la demanda de propiedad comunitaria. Acá nosotros no estamos como los amigos del intendente especulando con quedarnos con tierra para pelotearla. Recordamos que la propiedad comunitaria tiene una tutela de derecho que hace imposible que se venda, que se transfiera, que se alquile y cualquier tipo de negocio jurídico posterior con lo que es la tierra, ¿no? Y creo que eso también a ellos les jode ahora, que esa tierra que para ellos fue inhóspita hace 8 años cuando nos firmamos el convenio, ahora la necesitan y nos quieren sacar, ¿no?